Las 24 horas del día. 9 FM. En todo tiempo. XHTEC 94.9 FM. Frecuencia TEC. Conciencia en la radio. Conciencia en la radio. Muchas gracias, Willy, y gracias a todas las personas que en este momento están sintonizando la 94.9 de su frecuencia modulada. Mi nombre es Julio Moreno y les quiero dar la más cordial bienvenida a una emisión más en vivo de El Vitral a través de la 94.9. En este momento que son las 2 de la tarde con 3 minutos y bueno, primero que nada agradeciendo aquí a Willy que nos está acompañando en controles y reiterar nuestra felicitación a Tiempo de Vivir por su segundo aniversario que tienen aquí en Frecuencia Tech, disfrutando de un pastel del que Willy ya está empezando a tomar partido. ¿O todavía no? Ah, ¿todavía no? Bueno, nada. Ah, ok. Se lo va a acabar Willy. Hay que apresurarse un poquito si queremos alcanzar. No, Paola, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. Muy bien, aquí riéndome con Willy porque ya le vi sus negras intenciones con ese pastel. Y pues sí, 2 años se dice fácil, ¿verdad? Pero pues son 2 años. 2 años exactamente. Digo, hay que acordarse cuando empezamos aquí también. Así es, nosotros también ya tenemos nuestro rato. Ahí nos aventamos unos meses más y ya vamos para el tercero. Pero sí, pues falta ratito todavía. Sí, todavía. Pues bueno, un saludo a todos nuestros radioescuchas y pues provechito a los que están comiendo. A nosotros ya nos va a tocar en un ratito más. Así es, y pues mucha precaución para todas las personas que en este momento están circulando en cualquiera de las avenidas de Monterrey. Tengan mucha precaución con algún accidente vial que se pueda presentar, que en teoría ahorita ya debería estar un poco más desfogado el tráfico en áreas como en Revolución, ya que pues acaban de abrir un nuevo paso ahí deprimido que va a ayudar mucho con la vialidad. Así que bueno, llévenselo así con calma. Paola, el día de hoy, tema de interés, ¿cómo la ves? Claro que sí, mira, yo la verdad es que el tema de hoy, bueno, es algo que yo no había escuchado antes y es algo aquí nuevo en Monterrey. Y se me hace, pues francamente, una idea bastante original y bastante interesante. Bienvenidos Pamela y Gabriel, que son miembros de Paseo a Ciegas. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Hola, buenas tardes. Primero que nada, bueno chicos, ya que están aquí con nosotros para que nos puedan hablar acerca de lo que viene siendo esto en lo que ustedes están colaborando y en la cual la temática pues definitivamente es acercar e integrar a personas que poder por una deficiencia visual que pueden tener para poderlas ayudar a tener un mejor contacto en la sociedad. Primero aquí si nos pueden hablar un poco, ¿cómo es esto de Paseo a Ciegas en Monterrey? ¿Es exclusivo de la ciudad? ¿Ya tiene un precedente en otra parte? Bueno, les contamos que aquí en Monterrey Paseo a Ciegas todavía no comienza. El primer Paseo a Ciegas va a ser este fin de semana, pero sí tiene una historia de aproximadamente 1 año. Comenzó en el DF. Ajá. Paseo a Ciegas se hace en Paseo de la Reforma, 3 domingos al mes. Y bueno, gracias a que ha tenido mucho éxito en México, se ha replicado en varias ciudades, entre ellas San Luis, Querétaro, Puebla, Guadalajara, Irapuato y pues ahora sigue Monterrey. Y bueno, como les comentó, el primer Paseo a Ciegas va a ser este fin de semana. Y pues somos pocos, pero tenemos mucha esperanza de que va a ser un proyecto que va a convocar a muchas personas de la sociedad, tanto personas ciegas, débiles visuales, así como gente que se interese en buscar un encuentro con personas con discapacidad y aprender de tanto de unos como de otros. Fíjate que suena bastante padre porque yo creo que uno de los pilares fundamentales de toda sociedad viene siendo el respeto y la tolerancia por gente que es idéntica a nosotros y que solamente tiene una limitación, que solamente por un padecimiento no te hace ni superior ni inferior, simplemente todos somos personas y es una manera bastante agradable de poder verlo como una equidad entre toda la gente. Así es, a ver, platícanos, ¿cómo fue que se trajeron esto para acá? Inició en México, si se está haciendo 3 veces al mes, yo supongo que es bastante exitoso, o sea, tiene sus seguidores, y viene para acá, para Monterrey, ¿cómo fue que llegó aquí? Bueno, empezó porque yo tuve la oportunidad de ir al DF. Uh-huh. Y tomé el taller de sensibilización que hacen cada mes para los voluntarios que quieran hacer el recorrido de los domingos en Paseo de la Reforma. Y también tuve la oportunidad de ir el domingo a Paseo de la Reforma y compartir una bicicleta doble con una mujer ciega. Uh-huh. Y bueno, me gustó mucho el proyecto y aquí conozco en Monterrey muchos compañeros ciclistas urbanos. Y pues quisimos hacerlo aquí, entonces se hizo una convocatoria de un grupo pequeño y pues hubo respuesta y nos hemos estado juntando ya hace casi 2 meses para planear lo que será el primer paseo a ciegas aquí en Monterrey. Fíjate, ahorita que mencionas cómo inició, a partir de que pues fuiste y viste, gustó, y es por la iniciativa de una persona, yo creo que eso nos podría, valía la pena hacer notar, pues que puede servir como ejemplo, ¿no? Por supuesto. Todo inicia con una idea, y si te lo quieres traer para acá, pues tráetelo para acá. Sí, no se va a ver como que te estás chutando en algo que ya existe ni nada. Digo, de felicidades, eso. Porque en serio, o sea, son ideas muy buenas y sí hace falta gente que tenga iniciativa. Y volviendo al comentario que hiciste del taller de sensibilidad, platícanos un poquito, ¿en qué consisten estos talleres? Bueno, yo creo que igual les platico un poquito qué es Paseo a Ciegas, ¿no? Okay. No lo hemos mencionado. El Paseo a Ciegas consiste en compartir una bicicleta doble, una persona que ve y una persona ciega o con una debilidad visual o algún otro tipo de discapacidad que le permita subirse a una bicicleta con seguridad y compartir un paseo en la bicicleta. Y bueno, esto sin ningún objetivo más que el de compartir, encontrarse y experimentar lo que es la bici. Y bueno, a través de esta herramienta tan sencilla y tan conocida por todos como la bicicleta, se genera un encuentro muy diferente a los que tenemos todos los días. Y bueno, no es tan sencillo como suena, porque creo que no todos hemos tenido contacto con personas ciegas o débiles visuales. Entonces, por esto se genera un taller de sensibilización para todos los que quieran ser voluntarios, donde se trabajan varias dinámicas de sensibilización con los ojos cubiertos, guiados por personas ciegas, donde te acercas un poco a la discapacidad para conocerla. Y ya una vez que tienes el taller de sensibilización, pues eres un poco más cercano a esta problemática y se vive la experiencia de la bicicleta. Nosotros vamos a tener un taller aquí en Monterrey el próximo sábado para capacitar de alguna manera desde lo sensible hasta de cómo andar en una bici doble, que no es cualquier cosa. Sí, la mayoría como que tenemos la experiencia de estar en la bicicleta individual, ahí para participar en una en la que ya te tienes que coordinar, pues es algo que sí requiere un esfuerzo bastante tomado en cuenta en conjunto. Fíjate, nos has mencionado todo esto y de entrada pues suena bastante bien porque es un proyecto con mucho corazón. Tiene una gran cantidad de intención de parte de la gente y yo creo que esto es algo que merece la pena seguirse. Sin embargo, ahora me gustaría saber acerca de ustedes. ¿Cómo fue que llegaron a esto? Siendo que pues ya había iniciado previamente. Y si podemos empezar primero contigo, Gabriel, ¿cómo fue que llegaste a Paseo a Ciegas? ¿Cuál es tu experiencia en esto al respecto? Pues yo llegué a Paseo a Ciegas porque conocía a Pueblo Bicicletero y pues estaba trabajando cuando conocí a Pueblo Bicicletero. Y vi que había hacía una junta, no sabía muy bien de qué era y pues ya tuve tiempo de ir a una junta y dije, pues voy a ver por curiosidad, porque tengo tiempo, tengo ganas de ayudar y la bicicleta me gusta mucho y vi algo de bicicleta doble, pues igual vamos a pasear en bicicleta doble, pues ya, vamos. Y entonces ya fui a la junta y incógnito, así, bueno, yo no sé nada de esto, ¿qué está haciendo aquí? Pues ya empezaron a platicarme que no es algo de pasear en bicicleta doble nada más, sino es algo para compartir un espacio público, para tomar o retomar un espacio público, primero o sea, ante nosotros, ¿no? En bicicleta, y también pues compartir ese espacio con gente ciega, con discapacidad, ¿no? Y lo interesante del proyecto es que no es asistencialista, ¿no? Así que la cosa no es vamos a pasear para dar un paseo dominical ahí. Exacto. A la gente ciega, sino que ellos participen en este proyecto, también vinieron a juntas, ¿no? Y entonces fue muy interesante escuchar a la gente ciega que decía, no, sí, está bien participar en este proyecto, pero igual nosotros queremos involucrarnos más y hasta manejar, ¿no? Y dijimos, bueno, pues está bien. Y qué sí, padre, sí. ¿Eh? Sí, sí, digo. Y ya, pues así fue y pues nos juntamos todos los martes desde hace 2 meses y ya poquito a poco pues hicimos que esto sea casi realidad, ¿no? Que este fin se pueda hacer, ¿no? O sea, de alguna manera se está tratando de fomentar que haya una interactividad, que no sea nada más, como bien lo dijiste, una asistencia, sino que la gente participe, que esté de veras metida y comprometida con lo que viene siendo este tipo de actividades en bicicleta. Sí, sería más que pasear a alguien, es pasear con alguien. Pasear con, exactamente, ¿no? Muy bien dicho. Fíjate, ¿cómo la ves, Paola? Pues mira, la verdad es que a mí me encanta el proyecto. Les comentaba al principio que yo no había escuchado al respecto. Pero, a ver, si a mí me interesara participar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero que nada te invitamos a que te des la vuelta este domingo. El paseo va a ser en San Pedro de Pinta. Uh-huh. El municipio de San Pedro nos ha facilitado participar como paseo a ciegas en la calzada del valle que cierran. Nos hubiera encantado que fuera en Monterrey, porque Monterrey pues es la capital y es mucho más accesible para todos, ¿no? Y bueno, por ahora vamos a empezar en San Pedro. Entonces te digo, te invitamos a que te des la vuelta el domingo. Empezamos a las 9 de la mañana para que veas más o menos el ambiente que vamos a tener. Y cuando un voluntario quiera ser el que maneje la bici con una persona ciega, tendrá que tomar el taller de sensibilización del que les contaba antes. Exactamente. Este taller tiene un cupo porque pues es una actividad bastante pesada para los facilitadores, porque son muchas actividades. Y pues me da tristeza decirlo, pero ahorita ya el taller está lleno, ¿no? Tenemos un cupo de 25 personas y ya tenemos 25 voluntarios y ya está lista de espera de gente que quisiera participar. Oye, pues más que tristeza, yo creo que sería alegría, justamente, que está lleno lo que viene siendo el taller y que pues estamos a la expectativa de contar con más espacios. Sí, quisiéramos hacerlo doble, hacerlo triple, pero pues ahorita no tenemos la capacidad humana para hacerlo, pero entre más personas se capaciten en el taller, pues más talleres vamos a poder tener aquí en Monterrey. Entonces, para una persona que ya toma este taller, ya es lo que sigue es ir al Paseo a Ciegas, que, como te digo, es en San Pedro de Pinta y va a ser hasta ahorita 2 domingos al mes en la Calzada del Valle. Sí, es bien importante aquí recalcar lo del taller porque, digo, también es una responsabilidad bastante grande. Claro. Entonces, sí es importante que la gente esté capacitada, aunque a lo mejor ya sepan andar perfectamente bien en bicicleta o inclusive en una bicicleta doble, no es lo mismo si es una responsabilidad. Y ya más adelante va a haber más talleres. Digo, en mi caso pues me voy a tener que esperar, ¿no? Sí, pero podemos darnos una vuelta el domingo, aunque no participemos directamente con la bicicleta, en la bicicleta, pero podemos ir a apoyar, ¿no? Claro, y también te quería decir algo bien importante. Más que capacitar al voluntario, es también que se ponga en sintonía en que una persona ciega que a lo mejor nunca ha tocado ni siquiera una bicicleta, tienes que enseñarle desde qué partes tiene la bicicleta, sentirla, claro. Que se suba y que siente el viento, que a lo mejor nunca ha sentido el viento a esa velocidad. O sea, son como cosas que no nos pasan por la cabeza en lo cotidiano. No, y también pues es importante aprender a compartir con gente ciega, ¿no? Porque ellos van a estar en la bicicleta doble atrás y pues platicar con ellos y decir, ah, pues aquí hay esto, aquí hay niños, aquí hay un edificio, aquí, pues en ese taller, pues vamos a ver cómo compartir, ¿no? Cómo decir, preguntarles, pues, qué sienten, qué quieren saber, qué tipo de cosas que quieren saber, cuándo vamos a pasear, ¿no? Eso es también lo interesante, ¿no? De alguna manera, como hacer una especie de convivencia y compartir experiencias de manera que se pueda complementar lo que viene siendo la vida de cada uno. Yo creo que se puede aprender mucho entre las dos personas. Sí, yo creo que eso es lo que nos mueve a todos los voluntarios estar ahí. Porque en las pocas reuniones que hemos tenido donde han participado personas ciegas, nos dan una perspectiva muy diferente a lo que nosotros imaginamos. Entonces, desde las juntas de planeación y organización, ya ha sido como un aprendizaje muy grande para todos los voluntarios. Sí, por ejemplo, en las juntas de planeación que teníamos, pues hasta en las mismas juntas yo aprendí muchas cosas, que vinieron pues varias personas ciegas. Uno es cocinero y otro es intérprete, ¿no? Y wow, ya están muy bien integrados y fue muy interesante que nos platicaron un poco de lo que están haciendo y que tienen vida social, ¿no? Eso. Fíjate, ahorita estoy verificando la página web en la que se están dando a conocer y para todas las personas que nos escuchan se las vamos a compartir. Es www.paseoaciegasmty.org para que se puedan echar un vistazo y pues ver algunas actualizaciones que dan a conocer. Me voy a tomar la libertad aquí de leer algo que tiene que ver con lo que decía Gabriel. Dice, comúnmente a un amigo nuestro le preguntan con asombro, ¿cómo es posible que, en su condición, pueda cocinar, haberse casado y tener hijos? A lo que responde cada vez lo mismo. Soy una persona normal, con las mismas necesidades de techo y alimento, con los mismos sentimientos que los demás, solo que con algunas limitaciones distintas a las que la mayoría tienen. O sea que realmente no hay diferencia, porque pues vienes ocupando lo mismo que todo mundo, lo que decíamos en un principio, que no hay que ver el tener una limitación visual como un factor de hacerte diferente para poderte excluir de la sociedad. Que a veces desgraciadamente pasa en muchos círculos, y yo creo que es una ideología que pues está tratando de combatir, y no nada más en estos casos, sino en muchos otros, como bien puede ser con enfermedades o con otro tipo de incapacidades. Sí, es bien importante lo que dices, porque este tipo de actividad es como una pequeña protesta muy pacífica, de que queremos que todo sea para todos, y no hay forma de hacerlo más que saliendo a la calle, ¿no? Yo creo. Y bueno, otra cosa que les quisiera platicar es que de todas estas personas ciegas que hemos contactado, hay muchísimas más. Entonces, también quisiera invitar a los radioescuchas a que si conocen a una persona ciega con debilidad visual que se puede interesar, que los inviten a ir este domingo o algún otro domingo de los que estemos ahí en San Pedro. Fíjate, yo creo, Paula, que es buen momento de recordar el número de teléfono, nuestro correo electrónico, para las personas que tengan algún comentario, les interesa participar o tengan alguna experiencia personal con alguna persona que tenga esta limitación visual y que quiera compartir con nosotros. Claro que sí, miren, el teléfono en cabina, aquí es el 8387-0665, aquí pueden dejarnos el comentario con Willy, y tenemos también nuestro correo electrónico que es elvitral94.9@gmail.com. Yo creo que puede haber mucho que aprender de lo que nos tengan que comentar. Si tengo un familiar, si tengo un amigo, si tengo un conocido, porque ya lo comentaba Pamela también al principio del programa, a veces por tener esa falta de contacto, por creer que si a lo mejor no es un familiar tuyo o alguien cercano a ti, no te interesa igual. A veces pasa eso, nos volvemos insensibles, y es por eso que a lo mejor aquí dices, si quieres participar, qué bueno que tengas la iniciativa, pero primero apúntate en estos talleres para que te puedas sensibilizar al respecto, porque no es como que nada más llego, veo la bicicleta, me monto, súbete conmigo y ya. Obviamente tiene que involucrar un proceso en el cual tú estás tratando de entender a la otra persona. Fíjate, ahorita que mencionas aprender, y hace ratito ya se me adelantó un poquito Gabriel esta pregunta, yo les quería preguntar, que en esta convivencia con personas ciegas y en esta organización para este grupo, ¿qué es lo que han aprendido? ¿Con qué se han quedado? Pues es muy, muy difícil responder a una pregunta así, porque no hay medición posible, ¿no? Aprendí, pues a pesar de una limitación o de que la sociedad nos impide hacer unas cosas, que hay gente con deficiencia visual y que vive feliz y que tiene vida social, ¿no? Pues del señor Arturo, ¿no? Se llamaba, que es cocinero y que tiene un hijo, hasta vino con su hijo, ¿no? Y estuvo muy interesante de ver, pues que yo vivo, no me quejo, no estoy ahí, soy activo, yo quiero seguir adelante, no quiero estar en mi esquina ahí esperando a que pase el tiempo, ¿no? Y eso es lo más interesante, que nosotros, viendo muy bien, pues nos quejamos de cosas no muy importantes, cosas, ¿no? Frívolas, sí, superficiales, sí. Oye, no, es que el día de hoy me pasó esto y ya me está llevando el día muy mal porque me hablaron muy feo, etcétera. O porque hace frío, o porque hace calor, o cosas así, ¿no? Y eso fue lo que más me impactó. Pero a ver, después del taller y después del paseo, porque igual pienso que voy a aprender mucho más, ¿no? Compartir cosas ahí en la bicicleta, hablar de lo que veo, igual voy a sentir más cosas, ¿no? Describiendo lo que veo, igual voy a sentirlas mejor, pues eso no había pensado que lo podía describir así o cosas así, ¿no? Yo creo que valdría la pena aplicar la frase que es valorar lo que tienes. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Definitivamente. Y tú, Pamela, por ejemplo, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué ha sido lo que te ha dejado estarte involucrando aquí en Paseo a Ciegas? Bueno, aparte de lo que dice Gabriel, lo que me gusta mucho es de encontrarme con más personas que tengan ganas de hacer algo diferente y de que quieran compartirse con otro, independientemente si tienen una discapacidad. Creo que es lo que he aprendido, que todavía hay gente con mucha esperanza de hacer las cosas diferentes en la ciudad. ¿Y cómo han visto la respuesta de parte de la gente que se involucra? Digo, ahorita de entrada, pues saber que ya están los voluntarios listos, me da a conocer de que se han movido bien. ¿Cuál es la actitud que ven de esta gente? ¿La ven dispuesta, animada a decir, oye, y no nada más este mes, el mes que entra, háblame, etcétera? Porque yo creo que eso es algo bastante importante para decir de que esto va a tener una muy buena continuidad a futuro. Pues mira, yo creo que algo nos mueve, que no sé explicarte, pero pues nos hemos movido para conseguir dinero, para ir al gobierno, para ir a instituciones, para ir a escuelas, que yo creo que para venir al radio, no por cualquier cosa lo haces, ¿no? Entonces sí hay mucha gente que yo creo que los voluntarios, bueno, menciono en especial a Jorge, que puso de su bolsa dinero para hacer unas pulseras que estamos vendiendo, uh-huh, y sí, que pues no cualquiera hace eso, ¿no? Entonces, pues hay una motivación muy grande que yo no puedo explicarla. No sé si Gabriel pueda. No, explicarlo no sé, pero igual esta motivación se refleja en el número de voluntarios, que empezamos como que 12, 15, ¿no? La primera junta o las primeras. Y pues la última junta el martes pasado, pues vino gente nueva, muy, muy, muy animada a ayudar y todo eso. Así que fue interesante ver a nivel primero de números, ¿no? Que pues se involucró más gente y eso está interesante, ¿no? Digo, sí, sobre todo porque tú lo acabas de mencionar, no es nada más aparecerte el domingo, es organiza, planea, consigue los permisos y son personas que trabajan y estudian y nos lo comentaba hace rato, que tienen su día lleno y aún así se procuran hacer el espacio para hacer este tipo de actividades, así que las personas que nos están escuchando no tienen excusa. Exacto, no hay que poner ahí el pretexto para decir que de pronto no puedes separar un domingo. Y hasta te viene bien, porque ¿cuántos domingos no te quedas dormido hasta bien tarde? Fíjate y que te puedes levantar y aprovechas la mañana para hacer una actividad de estas, es bastante agradable. Siempre estamos dando propuestas de actividades que pues a lo mejor son diferentes, que no te cuesten tanto, donde puedas pasar un buen tiempo en familia. Digo, a lo mejor un niño no va a poder conducir una bicicleta, pero ¿por qué los papás no los llevan para que vean, para que desde chiquitos vayan viendo pues un ejemplo, ¿no? De cómo se vayan sensibilizando desde chiquitos a hacer este tipo de cosas, porque cuando estén más grandes, llamémoslo una inversión, ¿no? Yo creo que es una inversión por una sociedad más, no sé. Justa, más. Más amable, más empática, sí, a lo mejor. Yo creo que, bueno, en ese aspecto que mencionas, amable, tiene mucho que ver la palabra, porque a veces cuando vives en un ambiente urbano, perdón, como que llegas a perder el tacto con la gente. Y eso se puede manifestar desde que estás en el coche, ahí en plena hora pico, y tirando pestes porque el de adelante no se mueve, etcétera, hasta situaciones como estas en las que de pronto una actividad que a primera luces aparenta ser simple, se vuelve en algo que te deja una experiencia bastante grata al final del día. Y nada más por ir a atender en una mañana una actividad de este tipo y poder compartir un tiempo con una persona que tiene esta necesidad, yo creo que te deja algo que es una experiencia que no nada más recuerdas para una tarde, un solo día, sino es algo que te deja para mucho tiempo, sobre todo si tu colaboración es continua en este tipo de circunstancias. Sí, y ahora que mencionas eso de continua, el proyecto no necesita ningún tipo de compromiso, simplemente las ganas de ir. No estamos aquí por obligación, uh-huh, ni se pretende de que todos vayan todos los domingos, ni de que cueste un peso, porque no cuesta ningún peso para nadie. Entonces es una actividad donde se invita a toda la sociedad y quisiéramos que volvieran los que vayan a este primer paseo, pero siempre quisiéramos que volvieran más y que inviten a más personas. Ahorita, bueno, ya estamos a punto de despedirnos del programa, nos estamos acercando aquí ya a lo que viene siendo la despedida. Sin embargo, me gustaría que, bueno, compartieran con el público de qué manera pueden entrar en contacto con ustedes, alguna dirección de correo electrónico, además del portal que ya dimos aquí a conocer con ustedes. Bueno, miren, les comparto el correo electrónico, es paseoaciegasmty@gmail.com. Y también, como dijiste, la página de internet www.paseoaciegasmty.org. También tenemos una página de Facebook y un Twitter, que no me lo sé, pero... El Facebook creo que es Paseo a Ciegas MTY o Monterrey. Yo ya después a encontrar, no es muy difícil. Y la página de Twitter, no... No. Pero igual si no sabemos, igual no está muy, ¿no?, activa. Bueno, pues ya igual en la página... Pues ahí viene la información. Ahí viene toda la información. Y ¿no? Pues recordarles que el primer paseo es el 29 de mayo. Comenzamos a las 9 de la mañana en San Pedro de Pinta. Y vamos a estar en Calzada del Valle, cruce con Río Suchiate. Ahí vamos a tener una carpa donde van a ver nuestra lona con nuestro logo de Paseo a Ciegas. Uh-huh. Y los domingos siguientes vamos a estar el 12 y 26 de junio, que ya son las fechas que tenemos hasta ahorita. ¿A qué hora? a partir de las 9 de la mañana hasta las 12, una de mediodía. Okay. Perfecto. Perfecto. Fíjate, aquí ya tengo la información de tres. Paseo a Ciegas MTY. Es la que tienen aquí para la cuenta de Twitter y todas las personas que quieran acercarse aquí, darle follow y que pues tengan la información al tanto para todo lo que tengan que dar a conocer. Muchachos, nos despedimos, no sin antes agradecer que hayan estado aquí con nosotros. Pamela, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, Gabriel, gracias por haber estado aquí en el Vitral. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues muchas gracias por escucharnos. Y pues enhorabuena, Paula, yo creo que esperamos mucha participación de ahora en adelante. Así es, esperemos que la gente se anime y tenerlos de vuelta para que nos platiquen cómo les fue y para seguir invitando personas a que participen en este proyecto. Exactamente. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que puedan acompañarnos aquí el próximo martes en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Julio Moreno, mi compañera en micrófonos Paula Cantú, esperando que tengan un excelente día y un feliz resto de semana. Hasta la próxima. Nos vemos.